Lo que hemos vivido fue la primera sesión del Consejo Deliberante de Cañuelas, ¿no? La primera sesión del año. Y bueno, salió este primer proyecto aprobado por unanimidad. Y bueno, principalmente una presentación de Juntos para el Cambio, donde el bloque del Frente de Juntos para Todos lo ha aprobado a libro cerrado. Una sorpresa para nosotros en el marco de como dijiste vos el título, ¿no? Un comité para el desarrollo de Cañuela productivo, con tanta importancia incluso en el momento de una crisis económica, social, sanitaria, tremenda. Así que bueno, a raíz de esta resolución de la CTA de los Trabajadores, hemos propuesto no que se incorporen exactamente las organizaciones sociales, sino un arco muy importante de sectores que todos los días trabajan en la economía social y popular, como la empresa recuperada, las cooperativas, los emprendimientos familiares. Bueno, una cantidad de actores que no se ven reflejados en esta ordenanza y que solamente tienen en cuenta, bueno, actores que obviamente que también tienen que estar, como la sociedad rural, como la Cámara de Comercio, la Unión Industrial de Cañuela. Pero, como te digo antes, es muy importante que hoy la economía social también tenga un rol, pensando que se va desde ese comité delinear las acciones hacia el desarrollo futuro de Cañuelas. Así que queremos que las organizaciones de la economía social, las que cumplen un rol incluso trascendental en un momento de crisis como hoy, sean parte de este comité. Así que hemos presentado el lunes mismo una nota al Consejo Deliberante pidiéndole la incorporación en esta ordenanza, ¿no? Y esta ordenanza fue firmada por la Federación de Recuperadas de la Carne, por Frigocarne Sin Patrón, Cooperativa La Comunitaria, Cooperativas Gastronómicas, Cooperativas de Construcción, y bueno, todas las organizaciones sociales que son parte de la CTA y con sus lugares productivos que también se están desarrollando con mucha fuerza. Y hemos logrado también la adhesión de otros sectores que no solamente son de la CTA, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, para nosotros es muy importante el comité, pero más importante que, como te decía antes, que involucre a todos estos sectores. La verdad que es muy corta la ordenanza. Por ahora lo que plantea es un comité que, como te decía antes, que vea cómo se va desarrollando la producción en Cañuela, un lugar estratégico en la provincia de Buenos Aires, y cuáles serían las medidas que hay que tomar desde el Consejo Deliberante, ¿no? En consonancia con el Ejecutivo, para que justamente se sigan fábrica en nuestra ciudad, emprendimientos, y que lo que están se puedan seguir desarrollando también de manera más fuerte. Y creo que sin duda tiene que ver mucho con el tema de la pandemia y, como te decía antes, de la crisis que estamos viviendo en estos momentos. ¿Por qué crees que se dejaron fuera estas cooperativas que absolutamente tienen una pata importante en la economía? Justamente por eso, porque no se ve como actores de la economía. De hecho, bueno, ustedes han vivido varios debates sobre lo que fueron las crisis de Frigocarne Sin Patrón, que fue desatendida totalmente por el Consejo Deliberante de Cañuelas, incluso que hoy que estamos peleando para que a Frigocarne le devuelvan en realidad la matrícula de frigorífico abastecedor. Así que creo que tiene que ver con una cuestión de enfoque, de pensar que la economía no es parte o no tendría que ser parte de donde se tomen estas decisiones tan importantes para todos, ¿no? Fue aprobado por unanimidad y bueno, nuestro reclamo también va hacia ello, ¿no? Que tengan en cuenta la economía social de Cañuelas, a las organizaciones, los que somos parte. Y también en esa nota reclamamos métodos, ¿no? Cambiar los métodos. Creemos que en este momento de tanta crisis hay que volver a la audiencia pública, las consultas públicas, las mesas de trabajo, en donde no sean solamente los concejales, que nosotros también los votamos, los que tomen todas estas decisiones, sino que realmente avancemos una democracia participativa, en donde, como decimos en la nota que presentamos al Consejo, ningún sector se siente excluido, ¿no? Bueno, Frigocarne, por suerte, está trabajando bastante bien, ¿no? Ya hace un año interrumpido, que después de los 4 años anteriores que pasaron crisis, que está trabajando, y hoy, como te decía, para fortalecer ese trabajo, están reclamando que se devuelva la matrícula de frigorífico abastecedor, cosa que hasta el momento fue negada por el Ministerio de Agricultura y Pesca, por lo cual hemos hecho una campaña muy fuerte desde la CTA, desde el Frente Barrial de la CTA Provincia de Buenos Aires, a la cabeza Roberto Baradel. Sabemos que el municipio también está interviniendo para que rápidamente salga la matrícula, así que esperemos que, bueno, que realmente se revea la situación y que pronto tenga la matrícula, porque eso le va a permitir, sin duda, generar mayores fuentes de trabajo en Máximo Paz y en Tocañuela.